Bueno, así que despedimos el caso de Jesús Santa Virgen. Con este temazo que cuenta un pedazo de la vida de uno y se llama Buitre, Buitre, Buitre, Buitre. Sin más que razón por motivo, y con verdad en soledad.